más. Nos unimos armados, rapeamos, damos por donde queramos. Vamos, así lo formamos con un mil en mano. Hermano, me aburrí de compartir ideas con tanto marciano. Seguiremos haciendo esto aunque lleguemos hasta anciano. ¡Triunvirato! Sí. Ah. Ah. Sí. 2003. 2003. Triunvirato. MCs hasta luego. Hechicero, supe. Eso ha sido. Sí, eso ha sido. Mostrando el flow. Mostrando el flow. Hasta la próxima. Nos veremos. 2003. Volveremos. ¿Ya acabó? Ya acabó. Hasta luego, chiquillo. Les deseo mi mejor cordial bienvenida al próximo disco.